Alejandro, ¿cómo se escribe tu apellido? Nato, Nato. Ah, mira. Con acento. No, porque En cuando la me O. dijeron que sos Nato, yo supuse que era Nateaux. Ese rebusque que uno tiene en la cabeza es ridículo. Bueno, Sí, dije, pero este es suena. francés porque un viejo francés llegó en un barco, no, supongo, y dijo, Je suis Nato. Entonces le pusieron Jesús Nato, pues Je suis suena a Jesús. Entonces, Está boludo. bueno, está bueno. Como imaginación, es muy creativo. Supongo que es una posibilidad, no, no, no la descarto. No, No la bueno. descarto, ¿eh? ¿Sos abogado? Sí, sí, De, sí. ¿recibido dónde? En la UBA, en la Ajá. Facultad de Derecho de la UBA. ¿Un abogado recibido en la UBA es más importante que un abogado recibido en una facultad de derecho de Catamarca o de La Rioja? En, digamos, en este centralismo en el que vivimos. De ahí hago la pregunta, ¿no? De ningún modo, de Ah. ningún modo. Yo creo que las universidades todas forman profesionales y como tales le dan contenido a lo que cada uno puede llegar a asimilar. El tema de fondo yo creo que tiene mucho que ver con las inquietudes, Ah. con la formación de uno en la vida, con las Sí, pasiones. sí. Y si verdaderamente te gusta ser un buen abogado en cualquier universidad que verdaderamente da las materias que dan todas las universidades, vos podés ser un muy buen Y la abogado. visión de la sociedad es la misma que la tuya, porque vos estás adentro de la cuestión. Yo Sí, tengo la sensación de a que se ver. menosprecia un poquito al profesional recibido en universidades del interior, o se maxiprecia el que se recibió en la UBA o en Buenos Aires. Es una sensación. Sí, yo creo que hay un etnocentrismo cultural muy Ah, fuerte ah. desde aquellos que creen que formar parte de las universidades centrales. La UBA forma parte de ellas, está dentro del rating, del ranking, Sí, perdón, de sí. las más importantes universidades de América Sí, Latina. señor. Esto no quiere decir que salgan buenos profesionales en su totalidad. Claro. Por eso yo te hacía mención que Hay si uno, una cuestión personal. mucho, mucho, Claro. mira, yo soy docente también en la Universidad de Buenos Aires, en la Sí, Facultad de Derecho, y sí. tengo en el CBC. Tengo los alumnos al principio, o sea, eso es Universidad de Buenos Aires, y después la última materia de la carrera Ah. tengo también alumnos. O sea, Derecho Internacional de Derechos Humanos doy en la última materia de la carrera, Derecho Latinoamericano lo doy Ah, al principio de la carrera. sí. Y vos ves que muchos alumnos al principio de la carrera van a ser buenos abogados ya por lo que traen. Exactamente. Ya por lo Okay, que traen, por su socialización primaria, por sus sí. inquietudes, por sus pasiones, por sus búsquedas. Es más difícil de detectar eso que en una universidad donde se estudia música, por ejemplo. Ahí es más fácil saber quién ya viene con talentos naturales que va a desarrollar dentro de la universidad y va a ser de alguna manera exitoso o no sé. Pero hay talentos Sí, esto naturales. es como la discusión de lo adscripto y lo adquirido. ¿Qué traes vos de Sí, antes sí, sí, sí, sí, está en tu bien. vida y Está bien. qué construiste vos en tu vida? Y yo creo que la Universidad de Buenos Aires, si algo tiene es la diversidad, si algo tiene es la pluralidad, si algo tiene es la posibilidad de integración social, que quizá otras universidades no la tienen por ser tan hegemónicas, Sí. tan con una visión determinada desde la religión en algunos casos. Ahora, cuando hablamos de universidades nacionales, Sí. yo creo que estamos todos en pie de igualdad y a partir de allí, estudies donde estudies, bienvenido sea. Es más, en derecho, en la Argentina hay una tradición de Córdoba la docta Ah, sí. como si fuera estudié en la mejor universidad de derecho Claro, del país. Y yo sí. no sé si lo es, pero Ajá. sí aquel que sale de esa universidad cree que tiene Es alguna espalda, mística. espalda como para Sí, decir claro. vengo de la Vamos, mira. docta. Sí, de Chuquisaca. Yo Sí, estudié en claro, sí. Chuquisaca, El San Francisco Javier. por ejemplo. Claro, sí. Sí, nombraste o mentaste recién derechos humanos. ¿Te metiste con ese tema, con el tema de derechos humanos dentro de tu profesión? Sí, toda la vida. Mira, yo fui sindicalista cuando era pibe. Empecé con eso a los 18 años cuando trabajaba en tribunales. O Sí. sea, me eligieron delegado y a partir de allí fui desarrollando mi vocación social en cada uno de los estamentos donde estuve. Sí. Entre otras cosas, tuve la oportunidad de, luego de pasar por el Sindicato de Judiciales, ser el secretario general adjunto del Sí, gremio. ajá. Tuve la posibilidad de estar en la Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires, de estar en la Procuración Penitenciaria, que es donde se defienden los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Ahí está. Tuve la posibilidad de ser defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Y luego trabajé, y estos últimos 20 años vengo trabajando en diferentes con diferentes defensorías del pueblo de Iberoamérica. Y la verdad que me ha permeado el tema de derechos humanos en todos los aspectos de mi vida. Ser defensor del pueblo te cambia la mirada. Ajá. Porque a partir de tener ese traje tan ampuloso, sí, con tanta responsabilidad, sí, y al mismo tiempo llevar la carga de la visión de estar tutelando intereses colectivos, intereses individuales puntuales que tienen que ver con los derechos humanos, mamá mía, te cambia la mirada, y a partir de allí mi involucramiento con los derechos humanos es académico, sí, político, social. ¿Pero te pesó eso en algún momento? Yo creo que, más que mucha la carga. Mira, cualquier persona que entra en una cárcel todos los días, si no le pesa eso, no. Algo te faltó. Sí. No tenés sensibilidad. Sí, algo te falta como persona. Sí, okay, digo, te cambia el modo de enfocar la vida. Uh-huh. Y ese enfoque creo que hoy está menospreciado por parte de algunos, maltratado por parte de otros, y con una visión sesgada y con una impronta jodida por sí, parte de algunos. Ah. Esto que los derechos humanos es igual a garantismo. Garantismo es igual a puerta giratoria. Claro. Puerta giratoria es igual a zafaronismo. Eso es. Con todas las connotaciones que esto tiene, que sí, de los derechos humanos son iguales a la libertad de todos los presos y nadie se ocupa de los derechos de los que pagamos impuestos. Claro. Bueno, esta narrativa caló hondo en la sociedad. Y no digo que es jodida desde el punto de vista ideológico solamente. Es jodida porque muchas personas creen que tutelar los derechos humanos es simplemente ocuparse de derechos de personas que están vulneradas, sí, por el sistema, sí, y no por todas las personas. Y en verdad afecta a todos, pero ¿por qué no ocuparnos también de aquellos vulnerados por el sistema? Claro. O sea, ¿quién quieren que se ocupe de los descartados del sistema? Tras que no lo mira la sociedad, al otro que se cae del sistema, pretenden que no haya nadie que trabaje con ellos o para ellos o también para aquellas personas que necesitan ser incluidas, porque, ojo, el descartado está dentro, no está afuera. Ajá. Okay. Y en eso de estar está adentro, un costadito, sí, pero está adentro, o sea, el sistema, sí, pretende echarlo definitivamente, sí, sí, pero de algún modo hay que generar puentes de integración permanente para que no se caigan del todo de, sí, un lugar donde no, sí, deberían haber nunca estado, que son en los márgenes. Ahora, vos estás describiendo una situación que tiene mucho que ver con nuestra crisis o con lo que llamamos crisis general. Digo, ¿cómo te ocupás desde el ser defensor del pueblo de la nación de todas estas cosas? ¿Qué tenés? ¿Departamentos? ¿Gente que va ocupándose de cosas distintas? Yo ahora en la Defensoría del Pueblo de la Nación estoy a cargo de gestión de conflictos. Sí, pero cuando fuiste defensor. Cuando fui defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, ah, lo que hacíamos era de la Ciudad de Buenos Aires. Okay. Lo que hacíamos era tutelar los intereses de todos los vecinos de la ciudad. Sí. Y pasaron cosas muy fuertes, porque a mí me tocó estar en la época del que se vayan todos. En el 2001 estaba allí, en la Defensoría, sí, del Pueblo. Sí. Y ver que en todas las esquinas había un conflicto, había participación y una ebullición de las mayorías en las calles, una irrupción, sí, de una nueva democracia, porque de hecho no estábamos acostumbrados a ver eso, a ver que el sistema se había desencajado. Eso es. Y ese reencajamiento requería una visión nueva, porque una cosa es que se cumpla la ley, todos a la caja, un orden que pretende ser preexistente, y la verdad que lo que hay que discutir es que de qué tipo de orden se habla cuando, sí, se trastocan todas las, sí, los cimientos del ¿A sistema. ¿A qué orden volvemos? ¿A qué orden volvés? Claro. ¿Y cómo se construye ese orden? Sí. ¿Y quién construye ese orden? ¿Y por qué volver al mismo orden anterior, claro, claro, si le habíamos descubierto millones de grietas? No, aparte, ¿no?, ese orden anterior nos llevó el peor de los mundos. Claro. O sea, si ese orden anterior nos llevó al peor de los mundos, ¿queremos volver al mismo orden? No. Entonces, en esa co-construcción de un nuevo sistema, de un nuevo orden, tener una función político-participativa, sí, desde lo que es la democracia participativa, como es el rol de la Defensoría del Pueblo, y la verdad que fue todo un privilegio. En el que se vayan todos al Defensor del Pueblo nos decían, ándate vos también. Claro. Entonces, claro, eso yo lo viví. Suponía eso que lo viví. Estabas del lado de los, claro, que gritaban. Eso lo viví. Sí. Eso lo viví. Sí. Llegaba a una esquina y decía, ah, llegó el Defensor del Pueblo, no, ah, es tomate la voz, que, sí, vos también tenés un sueldo público. Eso es. Porque de hecho tenía un sueldo público, claro, pero a mí no me echaban. Entonces, sí, eso te daba cierto grado de posibilidad de tutelar intereses, sí, de posicionar temas, de exigir. ¿Y ahora de qué te estás ocupando? Y ahora yo me ocupo más que nada de gestión de conflictos, que tiene que ver con esto de los procesos colaborativos, de tener una mirada proactiva en cuanto a evitar sistemas de violencia dentro de lo que puede llegar a ser un conflicto. Pero esto es en cuanto a personas, en cuanto a instituciones, en cuanto sí, a... Sí, lo que pasa es que si lo dejamos solo entre las personas, sí, seríamos bastante reduccionistas. ¿Por qué? Porque a veces hace falta un enfoque institucional con respecto a estos temas. Viene un conflicto y volvemos a la caja que hablábamos antes. Sí. Todo indicaría que si algo se desencaja habría que reencajarlo. Ejemplificame un conflicto. Y, por ejemplo, una protesta social. Sí. Algo sencillo, una protesta social por parte de ambientalistas que, sí, que se quilombo en la calle. Que se posicionan con un tema a sí, partir de creer que tiene un derecho. Listo. Sí. No solo lo tienen, sino que tienen derecho a ser visible ese derecho. Hoy, pero para ser visible, dicen algunos, joden al resto. Claro, pero hoy la puja es por la visibilidad. Vos no sos visible, sí, sino también irritás de algún modo al sistema para que los medios tomen se eso ocupen como noticia. Eso es. O sea, hasta que no se construye la noticia, no hay visibilidad. Es decir, alguien se jode. Y yo creo que los medios de comunicación tienen mucho que ver en los conflictos. A ver. Porque al estar allí, están haciendo su negocio a partir de la agenda del propio medio de comunicación. Sin pueden duda utilizar eso para molestar, pueden utilizar eso para conseguir publicidad. O pueden invisibilizarlo. Pueden omitir que eso claro, existió también claro, y el actor sí, social no apareció. Eso es. Y generalmente todas esas lógicas que tienen que ver con la agenda de los propios medios de comunicación hacen... Y le exigen al actor social mayor grado de violencia, porque si no hay violencia no hay conflicto. Ahí está. Y a veces las tensiones y las fricciones que se generan entre los unos y los otros forman parte del show mediático también. Sí. Entonces, si no molestás, no sos, porque ajá, no sos visible. Eso es. Okay. Entonces, yo no conozco ningún conflicto en serio. ¿Cómo medias? ¿Cómo medias ahí? Sí, pero una cosa es mediar y otra cosa es cómo vos garantizás que haya equilibrio de poder, cómo vos garantizás que todas las voces sean escuchadas, cómo garantizás que los posicionamientos sociales no queden invisibilizados. Va mucho más allá de cómo hacés para mediar entre uno y otro. Sí, está bien, pero los medios de comunicación sabemos que tienen posturas tomadas. Sí, mira, yo te cuento un conflicto concreto en Andalgalá con Agua Rica y, sí, y La Lumbrera. A mí me pidieron que vaya a trabajar con los actores sociales a partir de un reclamo que hicieron. Yo no estaba en la Defensoría del Pueblo en ese momento, pero me pidieron desde el Ministerio de Justicia de Catamarca si yo podía contribuir con ese conflicto. Ah. Llegó al lugar y el diario ese día dice mediador internacional va a intervenir en el conflicto de la minera. Ese es el título del diario. Sí. A mí no me pidieron para intervenir en ningún conflicto. Me claro, dijeron si yo podía ir y ver en la sociedad más agrietada de la República Argentina, ajá, entre los que están a favor de el sí a la mina y el sí, no a la mina, sí, si se podía hacer algo desde lo social. Y yo esa intervención, como una intervención social, la acepté. Ajá. Pero no acepté de ningún modo lo que el medio de comunicación pretendía decir. Querían endilgarte, claro. Claro, pero sí, lo que es cierto es que yo a las 6 de la mañana, cuando salgo de la ciudad de Catamarca, yendo hacia Andalgalá, ya llevaba el diario en Lancaster en la mano con este título. Y cuando entraba en Andalgalá, escuchaba las radios del lugar que estaban charlando del tema, diciendo ¿quién será este fulano que viene acá? ¿Quién se cree que es este fulano? O sea, ya el medio posicionó el conflicto donde le convenía al medio y claro, no donde el conflicto estaba. Claro. De y hecho, también te pusieron en un sitio. Claro, de vos, hecho, claro, de hecho, no sé a quién respondía la agenda, si respondía al gobierno, si sí, respondía al medio, sí, si respondía a la minera, ajá, que publicita en el medio, claro, podía claro, responder a cualquiera esa noticia. Sí. Lo que es cierto es que ya me ponía a mí en un lugar que estaba absolutamente desequilibrando sí, sí, lo que son las relaciones interpersonales en un conflicto. Y explicando, llegué al lugar, que era el club social del lugar, de Andalgalá, donde estaban todos los actores sociales, entre ellos los ambientalistas, sí, que se habían posicionado una semana antes con un conflicto muy fuerte, y estaba también la policía que había reprimido en ese conflicto. Ah, estaban todos. Estaban claro, todos. Sí. Directores de escuela, concejales, sí, intendente, electo y que estaba terminando su mandato y el que iba a asumir. Y tuviste que arrancar aclarando. Claro, yo arranqué más que aclarando diciendo, mire, lo que dijo el diario hoy no tiene nada que ver a lo que vengo yo. Ajá. Yo vengo a ver si hay conflictos en Andalgalá, no solo el conflicto de la minera, y si se puede hacer algo con eso. Y la verdad que si buscan un mediador, no me busquen a mí, porque yo estoy en contra de la explotación minera a cielo abierto. Con lo cual, yo no puedo mediar, porque no estoy en condiciones de hacerlo debido a que ya tengo un posicionamiento tomado. Claro, no estás equidistante. Claro, y a partir de allí me dejaron trabajar. Ah, ok. Si no, claro, te pones del lado de uno, te pones del lado del otro, no listo, podés trabajar con nadie. Listo. De hecho, fue muy lindo. Porque luego, o sea, de... perdón, la palabra mediación entonces la corremos sí, a un lo costado, que pasa que, por lo menos en tu caso. Claro, lo que pasa es que está en los conflictos sociales complejos, sí, en los conflictos de, donde está en juego intereses colectivos, hablar de mediación solo en vez de procesos colaborativos, gestión constructiva de conflictos, me parece que nos quedamos con eso de el mediador que llega sin ningún tipo de posicionamiento. No, no, mire, yo... estoy en una Defensoría del Pueblo de la Nación es que ahora. Nadie, escucha, nadie. Neutral, ¿quién carajo? No, neutral en esta sociedad no existe. No, no existe los neutrales. Ni el cura que vino del Vaticano con el tema con Chile hace muchos años. ¿Cómo se llamaba el tipo? Se llamaba... ¿Samoré? ¡Samoré! El carnal Samoré. Ni ese venía... No, bueno, pero ese era un árbitro. Bueno. Ese no vino a mediar. Ese era un árbitro y un árbitro, a diferencia de un mediador, es una persona que las partes se someten Al dictamen es otra cosa. Que tiene un contenido técnico el dictamen. Sí. En cambio, el mediador lo que hace es fluir la palabra, es generar puentes de comunicación, puentes de integración entre las partes en conflicto, pero con algunas lógicas, equilibrando el poder... Sí. Dando seguridad que todos van a tener igualdad de oportunidades, igualdad de posiciones nunca, claro, porque cada uno va a tener su lugar en el mundo. Y su justificación también. Y claro, pero su lugar en el mundo más que nada. Si vos sos una persona que estás vulnerado por el sistema y querés una cloaca, no tenés la misma posición que un municipio que tiene toda la infraestructura como para poder poner algo o no poner algo allí. Posiciones son distintas. Ajá. Pero... Y esto no lo digo yo, lo dice Rosan Ballón, lo dice Ubet. En verdad, el tema de la desigualdad que existe en la sociedad o las violencias que existen en la sociedad son parte de lo que nosotros trabajamos cuando nos involucramos con un conflicto. Sí. Y yo no puedo ir a un lugar de desigualdades hablando de tercero neutral. De hecho, yo estoy del lado de los vulnerados. Por eso no puedo llegar y decir, buena, soy insípido, incoloro, claro, inoloro, y acá estoy creyendo que... No, no, miren, yo tengo una posición tomada. Y si creo que alguna expertise he construido en todo este tiempo que tiene que ver con una visión proactiva frente a los conflictos, una sensibilidad frente a los conflictos, un modo de trabajar los conflictos desde la conflictología. Sí. Y donde, aparte de eso, puedo colaborar con el conflicto, creo que de hecho es muy positivo que haya gente que tenga este tipo de rol. Ahora uno dice, los mediadores, sí, según qué tipo de ámbito, porque un mediador en una causa prejudicial puede estar muy bien, pero fíjense ustedes, los abogados llamamos temas de menor cuantía a los temas que para la gente son vitales. Un tema vecinal, un ruido molesto, lo que fue. Hay gente que se mata por eso. Exactamente. Y desde la nominalidad del poder jurídico-céntrica le denominamos menor cuantía. ¿Por qué? Menor cuantía para el bolsillo del abogado. No, lo que le pasa a la gente no es menor cuantía. Sí, esa subjetividad, ¿cómo la toman los alumnos que están en un periodo de su vida donde les parece que deben ser objetivos, impolutos y estar parados siempre equidistantes en las cosas? Y vos, me imagino que hablás de esta misma manera el alumnado. Entonces, digo, ¿cómo te enfocan los tipitos? Y a mí me gusta tenerlos al principio y al final. Sí. Al principio porque uno puede dejar algo en lo que hace a la posibilidad de ser crítico. Sí. A que no te metan esto de... Esto es así. Y si no, claro. Esto es así, no es así. Todo es discutible, todo es revisable. Ajá. Y aparte, según quien te digas así, tiene que ver con un interés determinado. Sí. Entonces, ¿vos vas a responder ese interés o no vas a responder ese interés? Y acá entra el tema de la ética, entra el tema de una biblioteca que puede decirte otra cosa y al mismo tiempo esa otra cosa tiene que ver con un posicionamiento tuyo que también tiene que ver con tu ideología. Mamá mía. Entonces, muchas veces las universidades forman para sacar profesionales para trabajar con las empresas. Ah, ok. Y yo tengo otro tipo de impronta frente a los alumnos, de abrirle la cabeza al principio como para poder... ¿Y sos cuestionado por eso sí, dentro a veces, de la universidad? No. ¿No se animan? No se meten. Hay una realidad. Esto supera la estética dominante. Ajá. Si yo no soy crítico a esta altura de la vida, yo tengo 57 años, sí. O sea, tengo 30 años de docente ya. Sí. Si yo no soy crítico a esta altura de la vida, creo que no tendría ningún sentido que fuera a dar clases siquiera. Yo voy a generar pensamiento crítico y voy a ayudar a que se genere ese pensamiento crítico colaborando con una visión que tiene que ver con lo que les digo yo no es grabado en piedra. Pero escúchenlo, porque posiblemente no lo escuchen en otro momento en la universidad o no permanentemente en la universidad. Vean que hay personas que necesitan también ser defendidas, hay personas que necesitan tener derechos, porque de hecho los tienen, sí. y son anulados, porque yo puedo decir derecho a la vivienda digna, uh-huh. y pero después cuando se tiene que materializar el derecho a vivienda digna, no hay ni quien se ocupe. O sea, busco un abogado que tramite el tema de vivienda digna. Y si no, voy a una institución pública como un centro de asistencia jurídica o algún lugar que está disponible, sí. difícilmente sean temáticas que le interese al mundo del derecho. ¿Por qué no tenés un programa de radio vos? Digo, no. Por la forma en que te expresás, ¿no? No, la verdad voy a la radio toda la semana y desde hace muchos años. Sí, no es que trabajo en la radio. Soy columnista y Ajá. soy columnista de un par de programas. Entonces, sí. no hay, desde hace muchos, muchos años, no hay alguna semana de mi vida que no me siente a charlar de temas varios, de temas internacionales, de temas políticos, de temas sociales. Lo escuchaste, Alejandro Nató, que no es Nateaux porque no es francés, creo que es catalán. Y si es catalán, es Nató. Lo escuchaste aquí en El Desconcierto.